tranquilo, llueve parejo. El tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos. Todos de nuevo en la balsa. Nunca esperamos que se viniera. Una tormenta tan larga en 5 minutos, todos mojados. Y repartiendo la carga. Es tarde, ser.